El blues de siempre. Y la fusión de nuestros días, y todo aquí en Antena Huelva Radio, en el 100.0 de la FM, en tu radio favorita. Bueno, queridos amigos, hoy traemos a un gran pianista, ese pianista llamado Martin Stacy, un pianista que nació en 1968 en Colonia, en Alemania, y es pues un pianista de jazz profesional desde más de 20 años. Y es una gran figura para la crítica internacional, y ha colaborado con numerosos artistas: Al Foster, New York Boys, Charlie Mariano, Felipe Terrín, Jimmy Pop, Steve Grossman, y una infinidad de buenos artistas, buenos músicos de jazz que le han acompañado dentro de lo que es el elenco de estos grandes músicos, de estos grandes músicos de jazz. Bueno, pues como os estaba diciendo, Martin Stacy, que estará acompañado por Charlie Mariano, ese gran saxofonista que murió en el 2009 y que nos dejó también un gran legado de grandes obras musicales. Y uno de los discos pues lo hizo con este gran pianista. Fue editado después de su muerte en el 2010 y hoy pues vamos a tener el gran gusto y placer de poderlo escuchar aquí en nuestro programa. En la segunda hora tendremos a Brand X. Brand X es un... todo el mundo se empeña en decir que era el segundo grupo de Phil Collins, y Phil Collins no era el dueño de este grupo. Este grupo se fundó en 1974, fue una banda de fusión de jazz, y estuvo activa entre 1975 y 1980, y luego hubo un periodo ahí de unos 10 años en que no estuvieron activos, y en el 92 recuperaron la banda con otros componente. Incluso ya no estaba Phil Collins, aunque en el disco que hoy traemos, pues es un concierto en directo que se llama Live at the Roxy Liwa en Nueva York. Y bueno, pues es un concierto en directo y está grabado en el 96, y ahí está Phil Collins tocando la batería con este grupo. Él era el batería de este grupo en sus tiempos libres. La prueba la tienen que muchas veces coincidía con los ensayos o las giras de Genesis, y tenía que dejar el grupo y lo sustituía otro batería. Ya luego lo contaremos. Pero bueno, pues es aquí lo que podéis comprobar es el gran amor y afición que tiene Phil Collins al jazz. Es la segunda vez que lo traemos ya. Lo trajimos hace unos meses con una Big Band, que también, eso sí es de él, porque fue el fundador de la Big Band. Y aquí en un grupo en que donde empezó a, con el gusanillo del jazz, pues empezó a tocar con ello. Es un jazz fusión. Lo vamos a comprobar. Bueno, pues no digo más nada, no hablo más. Creo que lo importante será escuchar a Martin Seisi con Charlie Mariano en este gran disco que vamos a escuchar ahora, en un disco del 2010. Vámonos con ello. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, hoy parece que el día no está derecho. El pianista Martin Seisi, nacido en 1968, estudió piano clásico en Folkwang Hochschule en Essen y piano jazz en la Universidad de Música de Colonia desde 1990 hasta 1998. Y desde el 88 hasta 1990, pues se desempeñó en una orquesta de jazz juvenil del propio colegio. Y desde 1990 hasta el 93 en la Bande Jazz Orquesta, la Orquesta Nacional de Jazz, dirigida por Peter Herbolzheimer, que era el director de la Nacional. Pues Martin Seisi ganó el primer premio de Cultural Fördel Prize de la ciudad de Hamm y el primer premio de Jazz Prize Calvert, así como el tercer premio de Jazz Hennessy en el año 2000. Bueno, él hizo muchos acompañamientos, como os hemos dicho en la presentación, y tiene varios discos bajo su propio nombre. El señor Seisi lanzó 3 álbumes de Nigel Herschel Record. El primero fue con su propio trío en el 2000, con Peter Bernstein en el 2003 y con Vincent Henrind el 2005. Como acompañante, pues se ha escuchado y se ha visto en varios discos y DVD de Sylvia Droster, Ross Rumer, Markur Heising Bartels, Ralph Kensren, Tom Gabel, Schubert Nasja y algunos más con este tipo de nombre, por cierto. Martin Seisi gira en la cortesía de Fundación Alemana, del Goethe Institut de la Cultura, junto con el cuarteto Joachim Schumacher, a través de Egipto y Sudán. Tocó en innumerables festivales de jazz, solo en el 2006 en Dubái, Atenas y Rotterdam, y en el 2007 en Wolfsburg, Stuttgart y Colonia. en el 2008 en París, en Málaga, en Mor y en Festival de Piano de Rad de Bochum. Un gran pianista, aparte de sus discos y sus prestaciones en otros y colaboraciones, pues ha sacado, como he dicho, tres discos en solitario. A partir de 1992 y 1996, pues Martin Simpson enseñó en Ophinis Jazz Hauschul en Colonia, y desde 1998 al 2008 fue profesor de piano y jazz combo en la Universidad de Johannes Gutenberg en Maguncia. Y en el 2008, pues Martin Seisi es profesor asistente de piano jazz en el Instituto de Música y Medios en la Universidad de Música de Düsseldorf. Y sigue como tal ahí. Bueno, después hablaremos algo sobre Charlie Mariano, que es el acompañante en este disco de Martin Seisi, Trio Plus, Charlie Mariano, que se editó en el año 2010, un año después de que muriera Charlie Mariano. Vamos a seguir con un tema más, y después pondremos unos consejos publicitarios.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, pues estamos aquí con nuestros amigos Martin Sisi y Charlie Mariano. Charlie Mariano tuvo dos facetas en su carrera. Al principio era un fijo en Boston, tocando con Shorty the Shark y The Nar Pies, y con sus propios grupos, y después de dar conciertos con bandas como codirector con Chavis Chasson y Bill Harris, pues Charlie Mariano pues estuvo de gira con la orquesta de Stanton Kington, que le valió una gran reputación, y se mudó a Los Ángeles en 1956 trabajando con Charlie Mayne y otras estrellas de la costa oeste del jazz. Regresó a Boston para enseñar en el 58 en Berkeley, y al año siguiente pues tuvo una temporada de retorno con Kington, y después de casarse con Toshiko Akiyoshi, pues Mariano colideró un grupo con el pianista Quinto, y hasta 1967, y viviendo en Japón durante parte del tiempo, y también trabajando con Charlie Mingus entre el 62 y el 63. La segunda fase de su carrera pues se inició con la formación de su grupo de fusión llamado Osmosis en 1967, y conocido en ese entonces como un saxofonista alto del bob, con un sonido fuerte y desarrollando pues su propio estilo basado en la música de Charlie Parker. Mariano comenzó a abrir su música a la influencia de la música tradicional de otras culturas, como también hizo algunas cosas en el pop y en el rock. Y él enseñó de nuevo en Berkeley, estuvo otra vez de profesor, viajó a la India y al Lejano Oriente, y en los primeros años 70 se instaló en Europa. Y entre los grupos que Charlie Mariano ha trabajado ha sido por Pike, con Phyllis Catherine en Jazz Unidos, y Conjunto Ross, Color Everhart Weber y de Charlie Mariano's, así se llamaba el grupo, Espacios Tono de Soprano, y el Nag Bars Instrumento Indio. El Nag Bars es un instrumento indio parecido al oboe, y que lo encaja perfectamente en algunos de los temas y de los nuevos discos que empezó a grabar con la ACM, y también grabó como líder a través de los años para Imperial, Prestige, Belén, Pacific World y Natural Thought con Toshiko Akiyoshi en 1960. Estas últimas grabaciones con su mujer, vamos, en Regina, Atlántico, Calassi, MPC, CMMP, Leo y Calix. Estos son todas las casas discográficas donde él grabó su música. Y en el 2009 pues se trasladó a vivir a Colonia y allí murió. Una gran pérdida, puesto que Charly Mariano le quedaba todavía mucha cuerda y era un grande de los saxofonistas tenores y altos. Bueno, vamos a seguir escuchando este gran disco que tenemos hoy, que se llama Good Time, Buen Tiempo, y que lo hizo con Martin Scorsese y su trío. Thank you.

Good evening. This is our last show. That sound too enthusiastic? This is our last show. We've been here 5 nights. No, 3 nights. 4 days. And back to near sanity now. Back to near sanity. That was a tune from our new record, which has just escaped. It's called Product. And hey, I remember my first beer too. People ask us say we have a religious belief, and we say yes, we do. Here's our guru. And he should show up later. He should show up. If he just walks on stage, just take your notice of him. He should be coming soon. Is he here? He's not here. Okay, we'll just stay cool, you know. Okay, for our last tune. No, not yet. Anyway. We've got another song to do. One more song. No, no. This next song is also from the new album. And, okay, yeah, talk amongst yourselves while I'm talking, it's okay. This is called Dance of the Illegal Aliens. It's written by Mr. Jones. So. We'll be right back.

Escuchas Antena Huelva. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con Brangeki, que es una banda, pues, nacida aproximadamente, como os dije al principio, en el 74. Y también, como os dije, que no la había montado Phil Collins, como erróneamente creen algunos. Existen varias grabaciones en vivo antes del lanzamiento de su primer disco, Unorthodox Behavior, que fue el primer disco donde no estaba siquiera Phil Collins. El nombre proviene de la etiqueta colocada a las cintas que registraban las sesiones de grabación en la época en que tenían una orientación más hacia el funky y el soul, y fue concebida como una banda de jam session para los estudios de Island Record, formada por el bajista Percy Jones, el guitarrista John Guzal y el teclista Robin Lani, y a cuya fila arribó el buen Phil en 1975, más o menos, donde lanzan el primer álbum en el 76. En ese momento, pues, Genesis edita A Tree of the Tail, ese mismo año. Ese es el primer disco que Phil Collins está como batería y vocalista, porque Peter Gabriel se había ido. Y el grupo Brangeki, pues, empieza una andadura con Phil Collins, con unas tendencias sobre Weather Report, la Manhattan Orquesta o Chick Corea. Este último era una evidente influencia en toda la carrera solista de Phil Collins en la década de los 80. Ciertamente no fue aquel el primer álbum de los Brangeki, pero sí el primero en editarse, puesto que uno anterior, con Phil Spinelli a la batería y Peter Bonas en la guitarra, fue grabado, pero nunca salió al mercado. De este disco, pues, destacan temas como Nuclear Barn y Born Ugly, y de marcada tendencia jazz rock, como el estilo de grupos como Return to Forever de Chick Corea, precisamente era este disco. Sí, prácticamente empezaron a hacer el jazz fusión que tenía este grupo con Chick Corea. Bueno, pues vamos a seguir escuchándolo y después hablaremos otro poco sobre este gran grupo que fue gran Brangeki. Hoy parece que me he tragado algún aditamento que no va bien con mi lengua, puesto que parece de plástico o de goma, y no le doy la suficiencia en la pronunciación. Es un poco corajudo. is much plus your love. They miss the downfall of all your plunder. The easy ways bring towers down to dust. The love detector could whisper my.

Bueno, queridos amigos, pues es interesante pues notar que Brand X es un grupo que tal vez debido a la popularidad de su segundo batería siempre tuvo una presencia relativamente importante en los charts ingleses. Y su primer álbum estuvo en el top 30 y los dos siguientes pues lograron ingresar a los charts de Estados Unidos y Canadá, donde realizaron un tour en 1977 y a partir de ahí pues fueron nominados a varios premios y obtuvieron el reconocimiento de la crítica especializada. También quizás debido a la popularidad de su batería fueron objeto de las críticas de varios detractores, quienes enfatizaban aspectos como que musicalmente se trataban de un conglomerado de músicos antes que de un grupo cohesionado. Que bueno, por momento podría parecer, pero me parece exageradamente mal, porque hoy estamos comprobando que era un buen grupo y que hizo grandes discos, como este que estamos escuchando hoy, ¿no? Que se llama Live at the Rosie Lie, grabado en 1996. Y bueno, pues los componentes eran Phil Collins a la batería, la percusión y vocal, John Gussall a la guitarra, Percy John al bajo, Robin Langley, órgano y vocal, y Peter Robinson también a los teclados. Os dejo escuchar lo que queda de este tema, porque poco más podemos poner. Thank you. We're not into that kind of thing, you know. We're into that kind of intellectual thing, right? Anyway. Okay, this is our last song now. I'll see you. This one features a number of lead vocals. And, that's right, you can sing that tune. Give me a nice voice. I'd like to introduce you to her. Bueno, queridos amigos, vamos a ir marchándonos, puesto que vienen otros programas después, más tarde, detrás de nosotros. Y pues por eso tenemos que cortar ya. Espero que os haya gustado el programa. A mí particularmente no, puesto que he tenido varios errores por mi lengua pastosa. Que hoy parece que en vez de una lengua tenía un chicle. Y puesto que me he equivocado en algunos momentos, se me ha trabado la lengua. Espero que ustedes me sepan comprender y que me perdonen. Creo que el sábado que viene tendré mejor. Bueno, el viernes. El sábado también me escucharán. Y espero que también tenga mejor noche. Pero sobre todo el viernes que viene, aquí en Antena Huelva Radio, en el 100.0 de la FM, tu radio favorita con el pájaro de fuego, con el jazz de todos los tiempos. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón, El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you.